cuando las pruebas vienen a marcarme el alma. Alzo mi voz al Padre que mande ayudarme. Le digo a mi Señor que yo soy su siervo, que no me desampare, no sea que perezca en manos del perverso. Que no me desampare, no sea que perezca en manos del perverso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Es que tengo un Dios quien cuida de mí, quien siempre defiende. Es que tengo un Dios quien cuida de mí y es quien me defiende. Todo el tiempo el maligno me ponía acechanza. Me anda tendiendo redes para que yo caiga. No quiere que yo diga que mi Cristo salva. A todo el que cree, no importa su causa, que él pagó con sangre. A todo el que cree, no importa su causa, que él pagó con sangre. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Dios quien cuida de mí, quien siempre me defiende. Es que tengo un Dios quien cuida de mí y es quien me defiende. Nada es imposible a mi Dios eterno. Él es quien hizo los cielos y también la tierra. Con sus manos ha hecho todo el universo. Misericordioso es para socorrernos a todos sus siervos. Misericordioso es para socorrernos a todos sus siervos. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es que tengo un Dios quien cuida de mí y es quien me defiende. Es que tengo un Dios quien cuida de mí y es quien me defiende.